sin ti ya no tiene sentido. Mi vida sin ti viviré en el olvido. Recuerdo los besos que siempre me dabas, las dulces caricias que yo te brindaba. Waldo Hernández, qué rico, qué rico.